Bueno, estamos acá a la salida de la legislatura. Se ha sabido hace unos minutos que el pase a la carrera profesional no ha ocurrido en bueno, la sesión que se estaba que se desarrolló en el día de hoy. Estamos hablando con Vilma Ripoll. Yo soy enfermera del Hospital Italiano y dirigente de varias veces de algunos gremios de la salud. ¿Qué mirada tenés de lo que acaba de suceder? Y una vez más mostraron lo que son. Perdimos por un voto, o sea, aproximamos bien, pero muestra lo que son, ¿me entendés? Como dijo una diputada, están dispuestos a invertir no sé cuánta plata, que van a comprar micros, no sé qué, y a las enfermeras, por la décima parte de esa plata, no le quieren dar el pase a la carrera. Yo lo que les digo, ellos, todos estos van a terminar en una cama de un hospital, y entonces ahí hay, la enfermera tiene que ir a hacerle acordar. Vos, que hiciste tal cosa cuando nosotros te pedimos el reconocimiento, votaste tal cosa. Creo que llegó el momento de hacerlo, además de seguir peleando más por para conseguir que se vote o que la justicia vuelva a fallar y nos reconozca una vez más. Vos decís la justicia vuelva a fallar, la justicia ya ha fallado, ¿no? Sí, la justicia ya falló, pero no lo reconocen, ¿entendés? Esto ni los que estaban, ni ninguno de ellos. Se llenan la boca cuando se mueren las enfermeras por el ¿cómo se llama? Por el COVID. Y ahora, cuando llegó la hora del verdadero reconocimiento, no están. Se terminan los aplausos. Claro. ¿Y vos estás solidarizando? Hola, ¿cómo estás? Soy Miriam Caruso, médica pediatra, dirigente de SICOP. Pertenezco al Eva Perón de San Martín, un hospital interzonal de provincia, y desde el primer día, SICOP y específicamente nuestros compañeros de esa región estamos apoyando la lucha. Desde el 2018 estamos apoyando la lucha porque es una injusticia terrible, tremenda, que no se reconozca a la enfermería como profesionales de la salud. Cuando se los necesita, están, y están siempre. En la pandemia, primera línea, trabajadores esenciales, pero ganan 2 pesos con 50. Y encima se los tratan como si fuesen administrativos, no son reconocidos profesionales. Es una vergüenza lo que acaba de pasar en la legislatura. Un montón de legisladores que la gente los ha votado, traicionan al pueblo, traicionan a la enfermería por intereses económicos. Es una vergüenza. Una pregunta, no sé si está claro ya en este momento porque recién ha ocurrido. Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen.